Me gustan tus ojos, tu intensidad. Me gusta que vengas con un trago más. Me gusta tocarte sin intención. ¡Ja! Me gusta tu historia de resurrección. Me gusta la curva de tu nariz. Me gusta escucharte ser tu aprendiz. Como no haberte visto mientras bailas. La música es aire cuando te vas. Oh, para mí. Parecía que subió recién. Me gusta tu ser, si tu barman soy. Se va la tristeza en tu vaso en flor. Traigo mi guitarra de atardeceres. Bebidas, canciones, viejos placeres. Estoy meditando, no habría nada mejor. Versión femenina.